El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió la competencia del arte de vuelo de combate de los miembros de mando de aviación de las tropas aérea y antiaérea del Ejército Popular de Corea para 2016. Le acogieron sobre el terreno Hwang Byung-so y otros directivos del ejército. Los directivos del Comité Central del Partido presenciaron el juego junto con miembros del Ejército Popular. Estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina. A las 9 de la mañana, el mariscal Kim Jong-un arribó al aeródromo en compañía de Ri Sol-ju en medio de la música de ocasión. Le dio el parte de saludo el jefe de la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina. El comandante supremo pasó revista a la Guardia de Honor. En traducción de la lealtad unánime de todos los miembros del Ejército Popular, los aviadores de combate de las Fuerzas Aérea y Antiaérea entregaron al mariscal Kim Jong-un los ramos de flores. El comandante de las Fuerzas Aérea y Antiaérea del Ejército Popular pronunció el discurso de apertura. Él dijo que el presente certamen tiene suma importancia en preparar a todos los miembros de mando y demás aviadores como aviadores todopoderosos de 1 contra 100 enemigos, que poseen la perfecta capacidad para el combate real, la de mando y la alta maestría de vuelo, y animar más el fervor por el entrenamiento, la lucha y la emulación entre los oficiales y soldados de todo el ejército levantados en los ejercicios combativo político para el nuevo año. Exteriorizó la esperanza de que todos los miembros de mando de vuelo y demás aviadores de combate manifestarán ante todo el mundo el temperamento combativo de la valerosa aviación de Kim Jong-un y harán activo aporte a la perfección de los preparativos de combate para la reunificación de la patria. Y declaró iniciada la competencia del arte de vuelo de combate de los miembros de mando de aviación de las tropas aérea y antiaérea del Ejército Popular de Corea para 2016. El comandante supremo Kim Jong-un dio la orden de despegue a los miembros de mando y aviadores de combate alineados ante la estación de vigilancia de la tribuna. Observando el juego furioso y animado, el mariscal Kim Jong-un se mostró complacido y dijo: «Es muy alta la maestría de manejo de aviones. Deben intensificar el entrenamiento de vuelo para preparar a todos los aviadores para que cumplan con excelencia con su misión combativa de vuelo en cualquier circunstancia desfavorable». Sobre los éxitos y experiencias obtenidos en este certamen, todos los miembros de mando y los aviadores de combate de la Fuerza Aérea tendrán que elevar sin cesar la cualidad del entrenamiento en el crisol del cálido viento de ejercicio mostrado en el Monte Baekdu en adelante también, y realizar los ejercicios con normalidad como a diario y como costumbre. Ellos deben repetir los ejercicios con la consigna de «esperamos solo la orden del partido acerca de despegar», y si se dicta la orden de ataque final, deben volar sin demora, quemar sin misericordia los nidos de la agresión y abrir la ancha vía del avance de las unidades del Ejército Popular hacia el sur. Hubo la premiación del torneo. Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército, publicó la orden de la competencia, y Ri Myung-su, jefe del Estado Mayor General del Ejército, otorgó la copa, las medallas y el diploma a unidades y miembros ganadores. El mariscal Kim Jong-un se entrevistó con miembros de mando de vuelo y los aviadores de combate que obtuvieron el primer lugar, los animó con cordialidad y se tomó la foto memorable junto con ellos.